desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Convencer a más dirigentes de la importancia que hiciésemos las reformas antes que llegase ese abril, porque tarde o temprano ese abril iba a llegar, tarde o temprano alguien iba a decir, pero hijo, ¿hasta cuándo le vamos a apretar plata y ustedes no van a hacer los deberes de verdad, ¿no? Tal vez en otro contexto político, en otro presidente de Estados Unidos, se llegaba más tarde. Bostezando un poquito, arrancando esta mañana de día viernes, 8:15 de la mañana, iniciamos esta mañana de Una Buena por Radionauta 106.3, transmitiendo desde aquí, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, ubicado en nuestra ciudad de La Plata en 60-10-11. Buenos días a todos, mi nombre es Marina Cabral y acá a mi lado Belén Garuti, que es la que estaba bostezando. Claramente, estaba... porque yo me levanté tempranito hoy. No te hagas, mirá, yo también me levanté temprano, pero no puedo parar de desperezarme y de bostezar una tras otra. Pero bueno, ya espero que finalizando este programa me despierte y pueda decir algo con alguna. Esperemos que te despiertes un poquito porque hay mucha información el día de hoy. 6 grados en la ciudad de La Plata, una máxima de 15 para el día de hoy. Va a estar soleado, va a estar lindo, una humedad de un 85%. Para pasar el día de hoy. Y escuchábamos recién al aire al señor presidente Mauricio Macri, que habló en el seminario de Democracia y Desarrollo que organizó Clarín el día de ayer. Habló un poquito de todo, también estuvo hablando Alberto Fernández. Macri habló sobre las PASO y sobre las próximas elecciones de octubre, un poco hizo un resumen sobre la postura, sobre la economía, cuáles van a ser los próximos pasos a seguir y los desafíos. Sí, dice que se tiene fe. Dice que perdió por 15 puntos. Recuerda que en el 2015 también perdió por 15 puntos. Eso me asustó. Y hay que tener cuidado, chiques. Guarda con lo que dijo el presidente. Se tiene fe. Y también defendió a Peña porque, bueno, hubo muchos cambios en el gabinete y él dice que ella no va a hacer más cambios. Y que a quien no le guste Peña tampoco le gusta Macri, que es lógico. Pero bueno, muchas veces pensando que se cambian algunas fichas del gabinete, tiene mejor imagen el gobierno actual. Y Mauricio dice que yo a Marcos Peña no lo toco. Sí, así es. También habló un poco de la devaluación. Dijo, sabía que iba a pasar. Por eso no durmió, dijo. Por eso no durmió. Y además, no es que tampoco presentó una contrapropuesta, digamos, para hacerle frente a la devaluación. Simplemente lo que dijo fue, habló de las responsabilidades de la fuerza de oposición. Dijo que especialmente era responsable el Frente de Todos. Que tenía la responsabilidad de bajar esos miedos que genera supuestamente la población, como si fuera solo miedo, ¿no? Lo que genera la devaluación y no hambre y no desesperación y no violencia. Habló también del FMI y comentó que en la próxima semana van a llegar los enviados del Fondo Monetario Internacional, van a empezar la próxima supervisión previa al próximo desembolso. Y bueno, supuestamente, obviamente, ¿qué es lo que dijo Macri? Que esto es lo que va a equilibrar la situación. Polémico, polémico. Bueno, no solamente habló, como decía Marina, Mauricio Macri, también habló Alberto Fernández en este seminario que hace Clarín, como de democracia, donde ya se estuvo realizando en otros años anteriores, en otros meses. Habló también del INDEC. En este caso, Alberto Fernández levantó un poco al INDEC, le dijo que estaba muy contento por cómo estaba llevando los números, elogió, dijo que lo único bueno casi que hizo fue que el INDEC funcione con independencia, le tiró una onda a Jorge Tedesca, que es el titular del INDEC, le dijo, yo no sé si va a continuar o no, si no es mi problema, si va a seguir, pero la idea es que el INDEC funcione, así que le tiró un guiñe al titular del INDEC, que en teoría es una entidad independiente del gobierno, bueno, cosa que fue discutida mucho en el gobierno anterior, donde aparentemente los números no coincidían con la realidad, ¿no? Sí, así es, habló de su futuro gabinete, no dijo, todavía no definió los nombres de quienes van a ser sus ministros, pero lo que sí adelantó, que es algo que no dice tampoco demasiado, es que van a tener, que quiere que tengan un común denominador, que sean honestos, moral e intelectualmente. Sí, bueno. Poner el video. Criticó a Moreno también, que fue el ministro de Economía del gobierno de Cristina, dice que nunca estuvo de acuerdo, ¿no? Bueno, esta cosa que está haciendo Alberto Fernández de separarse, ¿no?, del gobierno kirchnerista y también de engatusarse, de estar medio amigable con el gobierno macrista para hacer una transición amigable, estas charlas por WhatsApp, estas charlas en los seminarios de Clarín, bueno, ahí hay un coqueteo para que en teoría la grieta sea menos dura, menos separatista. Sí, y eso se vio también cuando habló de su perspectiva, ¿no?, acerca de las futuras políticas económicas y dijo, bueno, no soy un dogmático económico, no soy ni keynesiano ni liberal, soy un pragmático, digamos, voy a ir buscando las medidas según qué es lo que vaya sucediendo, ¿no? Sí, un poco sí. Para dejar conforme. Sí, un poquito a todos. Mientras tanto, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, se manifestaron en el centro porteño de la ciudad. Justamente recién hablábamos de las declaraciones, ¿no?, acerca de los grandes supuestos planes económicos que llevarían adelante tanto Macri como Alberto Fernández. Y mientras tanto, algunos referentes sociales el día de ayer decían hay dos relojes, uno que marca el tiempo social y otro que marca el tiempo político, ¿no? Mientras tanto, las organizaciones sociales, las barriadas se manifestaron en el centro porteño haciendo una serie de reclamos que tienen que ver con que el gobierno tome medidas de emergencia frente al enorme aumento de los precios, sobre todo de los alimentos. Sí, toda esta propuesta del 0% IVA sobre algunos productos de la canasta básica se han rebajado, pero no se ven en todos los supermercados, no se termina de entender, como también se ha especulado mucho en este gobierno actual, como se ha especulado mucho sobre los precios, esta suba y esta baja del IVA, perdón, esta quita del IVA de los productos de la canasta básica, no se termina de ver, no se termina de visualizar en la economía cotidiana de los y las argentinas. Incluso los números que tenemos hoy del INDEC ni siquiera muestran el zarpazo que hubo luego de las elecciones ahora en agosto. Hay que esperar esos números también, a ver si el INDEC es tan transparente, nos tira la onda de cómo venimos actualmente, ¿no? La protesta de la que hablábamos fue convocada por la CT, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente de Darío Santillán, y los reclamos principales que estuvieron llevando adelante fueron un refuerzo de un 40% para los comedores, un aumento del 50% en el salario social y la extensión del bono de 2.000 pesos, que hasta ahora solo se anunció para los trabajadores formales, digamos. No hay ninguna respuesta para los trabajadores informales. Y de Nación. Social. Claro, porque todavía María Eugenia Vidal no ha declarado qué va a hacer con los trabajadores de provincia, los otros gobernadores de la República Argentina tampoco, y los municipios menos. Así que estamos a la espera de que ellos bajen con sus planes mágicos a ver qué sucede con nosotros. Otra marcha que ocurrió el día de ayer jueves fue bajo el lema de basta de normalizar la violencia. La convocaron vecinos y vecinas de San Telmo. La marcha se convocó frente a Coto por el asesinato de Vicente Ferrer. Vicente Ferrer era un vecino de ahí de San Telmo que cuando fue al supermercado Coto, él sufría de violencia senil. Se lleva un chocolate. Demencia senil sufría. Azúcar, chocolate y no me acuerdo. Aceite. Los empleados de seguridad del Coto lo bajan a trompadas dentro del supermercado y por fuera. Lo dejan tirado ante el llamado de los vecinos que conocían a Vicente. Vicente era un vecino conocido, así como de barrio. Esto no hubiera pasado también si hubiera sido un supermercado de barrio. Bueno, en el Coto no te conoce nadie. Lo bajaron los empleados de seguridad. Los vecinos alertaron esto a la policía. La policía intentó hacer el RCP, llamó a la ambulancia y Vicente estuvo en el hospital y falleció. Sí, es interesante también lo que sucede, digamos, alrededor de esto de miles de testigos viendo esa situación y no haciendo nada, ¿no? Frente a eso, pensando tal vez, bueno, seguramente robó, seguramente algo hizo. Y también esto que vos contabas de estas grandes cadenas de supermercados, que en el caso de Coto, ayer veía una nota en donde contaban cuál es la política también de esta empresa, en donde cada vez que alguien se roba mercadería, esa mercadería la tienen que pagar los mismos empleados. Entonces termina convirtiéndose también en una... No es que esto justifique de algún modo o explique de un modo completo qué es lo que sucedió, pero sí explica ciertas lógicas que tienen que ver con la búsqueda de una ganancia máxima a todo costo. Sí, Vicente había devuelto los productos, los devolvió, e incluso así los de seguridad lo molieron a patadas. Tenemos que avisar que las dos personas de seguridad están con prisión preventiva, ¿sí? Igual, de todas maneras, bueno, no se sabe qué va a suceder con este caso. Es un caso tremendo. Que venimos viviendo y que venimos viendo los y las argentinas en los medios de comunicación y ahí en Capital Federal también, ¿no? Sí, hay que recordar también que recientemente, bueno, habló el hermano de Jorge, esta persona que estaba, que Jorge Gómez, el hombre que fue asesinado de una patada por la policía de la ciudad, por el policía, particularmente Esteban Armando Ramírez. Esto es otra muestra más de la profunda violencia. El hermano habló, dijo que lo tuvieron que reconocer por un video porque cuando fueron a la comisaría, digamos, nadie de la policía de la ciudad se comunicó con la familia. Incluso yendo a la comisaría les dijeron que, bueno, que no, seguramente se estaban equivocando, se rieron, digamos, de la familia. Y bueno, actualmente no sé si... no sabemos todavía si este policía cuál es su situación legal. No, totalmente. Aparentemente, si no hubiera sido por ese video que se viralizó, por ese video que circuló por todos lados, su hermano no hubiera tenido noticias de qué había pasado con Jorge Gómez, esta persona que estaba caminando por la calle, estaba ebrio, la policía lo baja directamente de una patada y lo mata. Ahora lo que están queriendo hacer parecer es que Jorge tenía un cuchillo y que la policía en teoría se defiende. Bueno, totalmente inventada esta situación para intentar zafar a la policía de la ciudad, pero bueno, hay cosas que no se pueden terminar de ocultar. Esto es lamentable. ¿Cómo responde el gobierno ante estas situaciones? Esta desidia de hambre o esta desidia de desempleo que hay es con mano dura y matándonos. Si querés comunicarte con nosotras, lo podés hacer a nuestras vías de comunicación. Tenemos el WhatsApp al 221-670-5190. También lo podés hacer a nuestro Facebook, Radionauta, a nuestro Instagram, Radionauta 106.3, a nuestro Twitter también, Radionauta FM. 6 grados, Marina. 6 grados. ¿Cuándo termina el invierno? ¿Cuándo va a terminar? Esperemos que el 21 de septiembre se haga real la primavera macrista. ¿Qué te digo? Bueno, es lo que nos queda. Vamos a estar hablando a lo largo de este programa de lo que está ocurriendo en Brasil, en la Amazonia, de la mano de Lucio Garriga y Day Melón, que nos van a estar contando desde sus diferentes visiones qué está ocurriendo allí. Vamos a escuchar música, Marina Cabral. Vamos a escuchar a Científicos del Palo haciendo Mantenerse en el Camino. Quiero decirles que sé su esfuerzo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. 8:33 de la mañana y vamos a hablar del conflicto que continúa en la provincia de Chubut, la cuarta semana consecutiva de lucha y movilización que vienen llevando trabajadores y trabajadoras de diferentes gremios hacia el gobierno de Arcioni, llevando adelante huelgas, cortes de ruta, asambleas. Y bueno, en este caso hoy vamos a hablar con Evangelina Chamorro, es delegada de ATE del Hospital Zonal de Esquel. Evangelina, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buenos días. Bueno, justamente hablábamos un poco de este conflicto que ya se ha extendido cerca de un mes y en el día de ayer se hizo una masiva movilización y bueno, queríamos saber que nos cuentes un poco cómo está la situación hoy en la provincia, qué es lo que motivó estas enormes movilizaciones y el sostenimiento de este conflicto. Bueno, nosotros venimos con un historial, digamos, ya desde el año 2018, donde reclamamos la apertura de paritarias. Tuvimos una situación crítica similar a la que estamos viviendo en este momento. Creo que esto ha aumentado un poco en consistencia, digamos, a lo que vivimos el año pasado. Nosotros en el ámbito de la salud y en el ámbito de los estatales hubieron ocupaciones a lo largo de toda la provincia y en varias instituciones. Lo más renombrado ha sido para el afuera, digamos, a nivel nacional, la ocupación del edificio del Ministerio de Educación en la capital de la provincia, y asimismo se reprodujeron como jueguitos en todos los lugares. Acá en Esquel hubieron en su momento 7 ocupaciones de edificios. En el ámbito de la salud fue el área programática, que es, digamos, el efector de salud que representa el Ministerio de Salud aquí. Eso viene a colación de que esto es una historia que venimos arrastrando, donde en aquel momento nosotros denunciábamos la presencia de la CUS, bajada a través de Nación, políticas donde se beneficie a la, digamos, al ámbito privado de la salud pública, en detrimento de la salud pública. Veíamos en la cuestión de los presupuestos que se derivan a cada hospital, una baja, una merma en los insumos, una planta enorme de trabajadores precarizados dentro de los ministerios. En el Ministerio de Salud, toda esa lucha derivó en el pase a planta de casi 900 compañeros. Y bueno, hubo como un stand-by donde fue el adelantamiento de las fechas electorales, digamos, de la definición en varias intendencias, y en cuanto a la figura del gobernador, fue el adelantamiento. Entonces nosotros tuvimos las PASO allá por el mes de abril, en junio tuvimos las elecciones definitivas, en la cual se reelige al gobernador. Esto no es casual, porque bueno, hubo una gran maniobra previa a las elecciones, que fueron las aperturas de las paritarias para todos los sectores, negociando incluso por encima del piso que tenía cada uno de los sectores gremiales en las mesas paritarias, ¿no? Por ahí se pretendía ir a negociar y no se esperaba más de un 10%, y el gobierno ofrecía porcentajes muy por encima de esos porcentajes. Entonces, un poco asombró, a los sectores. Se acordaron aumentos paritarios pautados prácticamente hasta octubre del año 2019. Todos esos acuerdos, este gobierno sabía que no tenía los fondos con los cuales cubrirlos. Apenas cerradas las elecciones y cuando tuvieron que cumplir con los acuerdos realizados, anuncian el pago escalonado. Primero vino un atraso, una demora en lo que fue el pago de los aguinaldos, que se tendrían que percibir en junio y se percibieron mediados de julio. Ahí vino la primera demora en los salarios. Y posterior a eso, los primeros paros, y ante algún encuentro gremial que existió con los funcionarios, el no diálogo directamente y sentarse en una mesa donde no se sentaba el gobernador, y la respuesta que estaba dando era que, bueno, que venía un diagrama de pago escalonado que posiblemente iba a ser por un corto plazo, que tenía que ver con un cobro que hace Nación a un crédito que se le dio a la provincia. Esas son las únicas y escasas respuestas que recibimos. Posterior a eso vino, ¿no? No solo el ajuste y el atraso de los salarios, digamos que hoy, después de la masiva marcha y cortes de ruta que se hizo en toda la provincia desde 2 semanas para acá y lo que fue en el día de ayer, milagrosamente aparecen fondos de Nación que se depositan, según ellos, gracias al gran y fluido contacto que tienen con Nación. Entendemos que bueno que el movimiento de las masas de trabajadores, y no solo de los trabajadores estatales, sino que de una comunidad completa, como se ha dado en la ciudad de Esquel, donde yo vivo, ha hecho que bueno, se accione en consecuencia y aparecieron depositados los salarios de hoy del segundo rango de trabajadores. ¿Cuándo fue? ¿En el día de hoy o ayer que se depositaron? Esto fue en el día de ayer el depósito. Acá, porque se ha naturalizado desde un tiempo para acá que te dicen tal día se deposita, al otro día se acredita. Uno está acostumbrado a que te digan tal día cobrar. Sí, tal cual. Nunca se anuncia tal día se... Bueno, entonces eso genera una incertidumbre permanente donde no sabes si ese día se deposita, si ese día se te acredita, si alcanzan a depositar, porque utilizan argumentos de todo tipo, como por ejemplo que en economía los empleados que se encargan de la carga de sueldo están de paro, por ejemplo, entonces no se efectiviza el depósito, que por el corte de ruta no llegaron a tocar el botón para hacer el depósito. O sea, los argumentos vienen de los más inverosímiles y de los más poco creíbles y que hemos escuchado en tantos años de trabajo dentro de esta provincia, ¿no? Yo pertenezco a la salud, estoy trabajando en el hospital de Esquel hace 16 años. Y la verdad que la gestión política más desprolija, más irresponsable y que más ha ajustado sobre la planta de los trabajadores. Vos contabas sobre, digamos, bueno, sobre el ámbito también donde vos trabajás, que tiene que ver con la salud, y ahí veíamos que han conformado distintos gremios una mesa de unidad sindical. Contanos un poco por quién está compuesta, los gremios, de qué sectores forman parte de esta mesa. Mira, es bastante diverso porque de hecho los gremios principales, que son el gremio docente, que es la TECH, el gremio de estatales, que abarca casi la mayoría, que es ATE, y después el gremio de viales, digamos, conforman las mesas de unidad, que en un principio era la única mesa de unidad que estaba en la capital de la provincia y donde congregaba, eso fue el año pasado. Teníamos una participación de 15 sindicatos que representaban a la gran masa de trabajadores. Hoy por hoy, bueno, como ocurre siempre, hay algunas cuestiones que de diferencia, ¿no? En cuanto a los manejos, entonces tenemos ATE a nivel provincia separado de la mesa de unidad, pero a su vez pequeñas mesas de unidad en las distintas regiones, en la región sur, en la región noroeste, donde sí está conformada por la totalidad de los gremios y una exigencia nuestra, ¿no? Yo pertenezco a ATE, nuestra exigencia es sostener la unidad, que estemos todos los sectores representados, porque entendemos que es la única manera de llevar una lucha adelante y que pueda ser escuchada y que se pueda dar respuesta. Fue muy claro ayer cuando el pueblo entero se movilizó, que inmediatamente vino la respuesta, ¿no? Los rumores ya estaban hablando hace 2 días de que no iban a poder alcanzar con el compromiso de los pagos, que se iban a demorar al 30 de agosto el rango 2 y el rango 3 iba a pasar al 10 de septiembre. Eso se rumoreó mucho 48 horas atrás. Se fue gestando lo que fueron las grandes movilizaciones en la provincia, que ha sido lo más grande hasta la fecha, y por el mediodía, ya tarde de ayer, se estaba ya anunciando que, bueno, que para ellos es un orgullo ayudar a los trabajadores. Realmente acompañar con esas declaraciones, una demora de los pagos de salario que tenemos, esto que nos están pagando tiene ya 2 meses, ¿no? Yo la guardia que estoy cobrando la hice hace 2 meses acá. Claro, se dice muy cínico. Con la devaluación, exactamente, con la devaluación, con la inflación aberrante que sufrimos en la Patagonia, que no tiene correlación con lo que se vive en otros lugares de la Argentina. Realmente el desprecio por el trabajo de los estatales que traccionamos, que somos los que estamos en los hospitales curando, en las rutas arreglándolas y sosteniéndolas, los docentes en las aulas, o sea, hay un desprecio por la clase obrera permanentemente y un mensaje cínico y perverso sobre la masa de trabajadores. Entendemos que vivimos en una de las provincias financieramente más rica en recursos. Tenemos una costa de mar argentino multimillonario, unos pozos de petróleo con unas ganancias exorbitantes. Tenemos una planta generadora de energía eléctrica que provee al UAR, y sin embargo nosotros hemos tenido cortes de luz gigantes, teniendo la planta a 45 kilómetros, ¿no? Que podía proveer de energía a toda la provincia. O sea, hay una cuestión que nosotros reclamamos y que cada vez más se toma conciencia, ¿no? Concretamente de tener una provincia tan rica y que el reparto no sea absolutamente para nada igualitario, y que cada vez que haya que ajustar, los mismos de siempre sean los que ganan, y nosotros, en detrimento de nuestro salario, nuestro trabajo y el servicio que nosotros brindamos, garantizar el derecho, por ejemplo, de la salud pública, que nosotros garantizamos desde el servicio de salud, se ve en detrimento absolutamente. Ni hablar de las aulas vacías, las escuelas en un estado deplorable, que esto ya no viene de ahora, viene de 2 años para atrás. Hubo cambio de ministro, Evangelina. Recambio de ministerios todo el tiempo, digamos. No hay una estabilidad en las políticas y en las personas que llevan adelante las gestiones. Vos nombrabas a lo rico que es el sur con el petróleo, y también tenemos que nombrar a quienes se solidarizaron, ¿verdad?, con la lucha de los estatales y las estatales de Chubut, que fueron también los trabajadores del petróleo, ¿es así? Ocurrió un hecho realmente muy grave, que fue la detención de dos representantes gremiales de la TECH. Esto fue en uno de los cortes de ruta que se están dando en el sur. Hay dos rutas que se están cortando, dos tramos diferentes que van a distintos sectores donde se trabajan y están los pozos más grandes de petróleo en la provincia. Y en uno de ellos, bueno, ellos estaban, eran 4 o 5 de la madrugada, esto fue la semana pasada, estaban preparando para la panfleteada y estos cortes intermitentes que se vienen dando a lo largo de la provincia, o sea, está aquí también en Esquel. Y realmente fue una operación terribles, porque ellos tenían todo armado, incluso judicialmente, para ir y levantarlos de la ruta y llevárselos presos. Realmente eso hizo un movimiento solidario, no solo del sector docente, sino de todos los estatales y de toda la comunidad en su conjunto. Salió toda la gente a la calle en reclamo, y bueno, se consideró completamente ilegal la detención y tuvieron que liberarlos a un par de horas de la detención. Esto fue a la madrugada, y en horas del mediodía, 2 de la tarde aproximadamente, nos estábamos enterando que estaban siendo liberados estos dos compañeros, ¿no? Habían sido claramente marcados y apresados, porque bueno, en esta cuestión de no tener un volante claro para dirigir la cuestión, están haciendo estas acciones de manotazos de ahogado, ¿no? El mismo ministro coordinador que salió a decir en los medios va a haber que corra sangre, sudor y lágrimas de los estatales, van a tener que aguantar, ese mismo funcionario se viene a esquiar al centro de esquí de Esquel como a provocar, ¿no? Una cuestión que ya no tiene lógica. Vino a pasar el fin de semana largo acá y a esquiar se lo pudo ver y se lo fotografió en el centro de esquí en una actitud, ¿no?, casi perversa, ¿no? Entendiendo que siendo funcionario a cargo tendría que estar resolviendo hasta las horas del fin de semana la crítica situación de la provincia, y no, el señor vino acá. Nefasto. En un acto, sí, tremendo, tremendo. Otra de las cosas que sucedió es que en la madrugada, el corte de ruta que se estaba dando en Sarmiento, quedaron a la vera de la ruta un grupo. Fue el primer día de panfletea de corte intermitente, se quedan a la vera para tratar de estar las 24 horas, y enviaron, no sé, quedaban aproximadamente entre 40 y 50 personas, que en su mayoría eran mujeres, y enviaron prácticamente 150 agentes de la policía, entre infantería, caballeriza y agentes de policía, en una clara actitud represiva. Eso generó que, bueno, las tráficas y los minibús que suben a los campos donde se trabaja la extracción del petróleo, donde iban los compañeros petroleros, se solidarizaron inmediatamente, detuvieron las tráficas, bajaron y se empezó a gestar una pueblada solidaria hermosa, que porque realmente fue para nosotros un ejemplo, que en escasas 2 horas se llenó y había más de 1000 personas acompañando a estos compañeros que estaban en ese corte de ruta, porque claramente venía la represión, ¿no? Ante el pedido de los trabajadores de dar una respuesta concreta a esta crisis en la cual nos han metido ellos, con el endeudamiento feroz que han hecho, viene la represión. Si te quejas, te reprimimos. Vamos a continuar la lucha, no vamos a bajar los brazos, eso lo tenemos muy en claro. Eso, Angelina, queda a las claras, digamos, que es realmente todo el conflicto que han llevado adelante es una muestra de la unidad también sindical, es una muestra de la unidad también de un pueblo que se decide enfrentar las políticas más tremendas, más feroces en el último tiempo, impulsadas sobre todo, bueno, por este gobierno y por el FMI, ¿no? Me parece que es una muestra bien, bien clara de eso. Sí, las responsabilidades políticas son del orden nacional, del orden provincial y del orden local. Nosotros no podemos negar que existen responsables en todos los niveles. Nosotros, la asunción del gobernador que tenemos hoy tiene que ver con el fallecimiento de nuestro gobernador electo, que era Mario Das Neves. Hace 2 años él tuvo que asumir el rol que le compete, que es el de gobernar la provincia del Chubut, creo yo, sin experiencia política, sin manejo y sin manejo, porque no había ni siquiera los lazos con la legislatura para gestar y generar acciones en pos de ya la decadente situación financiera que venían sosteniendo y del endeudamiento feroz que se han manejado con la provincia de Chubut. Está bueno así que el pueblo y los trabajadores le marquen la cancha a estos que por ahí se pasan de vivo, obviamente dejando sin cobrar, sin obra social, sin cobertura, no respetando los acuerdos paritarios, se va a dar cuenta de cómo va a tener que gobernar con lo que le queda de su mandato, ¿no? Exactamente. El escribano Arcioni ha sido reelecto, claro. No por un gran porcentaje, por un 5%. ¿No? Con el segundo, dentro del listado de quienes estaban candidatos. Eso quiere decir que no tiene el gran apoyo de la provincia del Chubut, pero ganó, ¿no? Democráticamente, uh-huh. Esto indica que tendría continuidad por 4 años más. Nosotros no vamos a sostener 4 años más en estas condiciones. Nosotros estamos pidiendo, y ya se escucha mucho más fuerte la voz de responsabilícense. Y si no están a la altura de encontrar las herramientas políticas de gestión para resolver esta situación, que no es solo es una crisis financiera, sino es social, porque hoy no se tracciona una moneda en la provincia de Chubut, los comerciantes no venden, los bancos no dan crédito, está todo frenado, los estatales no estamos cobrando nuestros salarios, estamos endeudados, todo nos está pasando, que nos llaman de las tarjetas de crédito, de los bancos los que tienen créditos personales, se cortan las líneas de teléfono, o sea, la crisis que está generando esta situación de irresponsabilidad absoluta, de haber firmado acuerdos paritarios que tienen fuerza de ley, sabiendo de antemano que no iban a poder dar cumplimiento a esos acuerdos, realmente se lo ha denunciado. No, desde la magistratura se lo ha denunciado penalmente, se lo ha denunciado desde el sector de los jubilados, con acompañamiento de los estatales por malversación de fondos, porque lo que se descuenta los activos y que va a la caja de los pasivos nunca llegó, por ejemplo, lo que se descuenta automáticamente de las cuotas alimentarias nunca llegó a esos niños, uh-huh. Lo que se ha descontado como cuotas de créditos bancarios, que las personas que tenemos créditos personales, por ejemplo, en el Banco Provincia de Chubut, de manera automática tu recibo de haberes ya te pagan con el descuento de la cuota correspondiente, eso se descontó, nunca se entregó a la entidad financiera. Y claro, así podemos ir hablando, ¿no? Claro, la baja del CEP. ¿Cómo está el país? ¿Cómo están las tarifas? ¿Cómo están los precios de los alimentos? Evangelina, Te agradecemos mucho toda la información que nos has dado sobre la provincia de Buenos Aires, sobre este, perdón, de Chubut, el conflicto de la provincia de Chubut y cómo se han organizado los y las trabajadoras estas últimas semanas. Estaremos en contacto para tener más novedades. Te agradecemos, bueno, la lucha y la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros, para nosotros, romper el cerco mediático, salir de esta burbuja donde parece que no pasa nada y que lo más resonante es un hacer del gobernador, para nosotros realmente es hasta perverso, ¿no? Entendiendo que hay gente acá que hace dos semanas o tres que no tiene un peso en el bolsillo y no tiene para darle comer a su familia, y que tenemos el porcentaje más alto de desocupación desde que viene esta gestión del gobernador. Así es, desde aquí, desde Radionauta, vamos a seguir acompañándolos en este conflicto y te agradecemos nuevamente, Evangelina. Agradecemos nosotros, en nombre de todo este colectivo de trabajadoras y trabajadores, del sector de la salud y de los estatales de la provincia de Chubut. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Pasaba Evangelina Chamorro, delegada de ATE del Hospital de Esquel, contándonos un poco el conflicto que viene llevando adelante los y las trabajadoras en Chubut. Recuerden que todo el contenido de nuestras entrevistas lo pueden encontrar en nuestra página web radionauta.com.ar. 9:05 de la mañana son nada. Ya. Tenemos la mitad del programa dentro, Marina. Escúchame, este sábado 24 de agosto, Olga Vázquez realiza una fiesta grande, así que están todos los oyentes invitados para participar. Quien va a estar sonando en la fiesta aquí en el Olga Vázquez es Pollera Pantalón, y vamos a pasar un tema de ellos para que vayan, bueno, interiorizándose. Se llama Chacarera Rosa. Thank you. radionauta.com.ar. FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Soy Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán, un pibe asesinado en la ciudad de La Plata el 15 de febrero del 2013 por Diego Walter Flores. Estoy convocando el 26 de agosto a marchar contra el gatillo fácil en la ciudad de La Plata a las 15 horas en Plaza San Martín. Y también te invito a participar de la marcha nacional contra el gatillo fácil en Capital a las 15 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Parece que son temas como muy serios que se banalizan todo el tiempo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Noticias en Una Buena. Según el INDEC, una familia necesita 32 mil pesos para no caer en la pobreza. La canasta básica total que determina la línea de pobreza experimentó una suba del 2,5% en junio pasado y acumula un incremento de un 58% en relación al año pasado. Eso es lo que reportó la tarde de ayer el INDEC. De este modo, una familia tipo necesitó el mes pasado ingresos por 12.700 pesos para no caer en la indigencia y 31.900 pesos para no considerarse pobre. Manifestación de los trabajadores del Teatro Argentino. Los y las trabajadores del Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata se van a manifestar hoy con una función artística de protesta a partir de las 12 del mediodía en la esquina de 51 y 9. La misma es para hacer visibles los reclamos por falta de infraestructura, personal, programación, entre otras cosas. En la UNLP utilizan nanotecnologías ecológicas para la medicina y la industria. Un grupo de científicas de la Universidad Nacional de La Plata logró crear nanoproductos ecológicos de gran utilidad y aplicación en la medicina y en industrias como la farmacéutica y la alimenticia. Se trata de nuevos desarrollos de carácter sustentable, cuya principal ventaja radica en su baja o nula toxicidad para la salud humana y el medio ambiente. Además, utilizan para su producción fuentes renovables que permiten bajar el costo de la producción. Cierra el autopartista Link y 30 familias quedan en la calle. Los empleados del autopartista Link en Rosario se enteraron que se habían quedado sin trabajo al llegar a su jornada laboral, modalidad que se viene repitiendo, como fue el caso de los operarios de la autopartista Dino Mattioli y los trabajadores de Sanela. La fábrica Link es una autopartista dedicada desde hace 30 años a la rectificación y el moldeado de cilindros. En el día de ayer cerró sus puertas y dejó en la calle a más de 30 familias. Los trabajadores se enteraron de su despido cuando llegaron a tomar servicio y hasta el momento no saben si van a cobrar o no las indemnizaciones correspondientes. Trabajadores ambulantes senegaleses de La Plata presentaron un amparo colectivo en la justicia federal. Así es como hemos estado hablando bastante aquí en Una Buena sobre la situación de los trabajadores senegaleses y la persecución que han sufrido por parte del municipio. Lograron presentar junto al colectivo de abogados y de abogadas La Ciega un amparo colectivo contra la Municipalidad de La Plata y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Reclaman la efectiva tutela del derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas de origen senegalés que residen o transitan en la ciudad. La presentación lleva una firma de 90 integrantes de la comunidad. Y 10 de la mañana y continuamos en este día viernes soleadito y frío aquí en el Olga Vázquez. Vemos un pedacito de sol desde acá, desde la ventana. Algo se ve, hay una nubosidad variable. Lo que sí no se pueden perder y lo que se ve es la fiesta que se viene este sábado 24 aquí en el Olga Vázquez, que también va a estar sonando, dijimos pollera pantalón, bueno, también va a estar la Bardo Gypsy Caravan. Y vamos a presentarles el tema Ituzaingó para que se vayan amaizando. lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana. Continuamos en una buena por Radio Nauta FM 106.3. Como lo anunciamos al comienzo de este programa, íbamos a estar tocando el tema de Amazonas, el incendio del Amazonas, para profundizar un poco. La columna de Lucio Garriga Olmo nos va a dar un pantallazo más político, más general, de lo que está ocurriendo. ¿Cómo andás, Lucio? Belén y Marina te saludan. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para todos y todas. Muy bien, acá estamos. Queremos escucharte, a ver qué novedades o qué lecturas haces sobre lo que está ocurriendo en Brasil. Bueno, el incendio en la Amazonía brasilera y que ya se ha extendido como mínimo hasta Bolivia, la verdad que es una situación muy trágica y puede, sin dudas, también una crisis ambiental que afecta principalmente a Brasil, a América Latina, pero que sin dudas va a traer consecuencias para todo el mundo, como ha dicho ayer el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, quien dijo, bueno, se está incendiando nuestra casa y no podemos permitir que en medio de una crisis climática como la que está atravesando el mundo tengamos, bueno, un incendio justamente en el pulmón del mundo más importante. Recordemos, bueno, la Amazonía, es la selva más importante del mundo y justamente el pulmón verde que garantiza el oxígeno, la gran parte del oxígeno que consumen los humanos. Lo cierto es que el incendio que está avanzando, la verdad que de forma bastante descontrolada por Brasil y Bolivia, es consecuencia directa de la actividad del hombre, pero no pensada como un fuego que se inició para hacer un fogón o algo por el estilo, sino que es consecuencia directa de la tala de árboles y el avance de la frontera agrícola-ganadera en el norte de Brasil, especialmente, donde, bueno, los agricultores y los grandes productores, principalmente de soja y de ganado, con la llegada de Jair Bolsonaro al poder, han visto aumentar su poder sobre el Amazonas. Y, bueno, las consecuencias de estas políticas, principalmente el desmonte y el avance de esta frontera, son las que provocan, ¿no?, que los incendios en la Amazonía brasilera hayan aumentado del 2018 a esta época del 2019 en un 83%, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espacial de Brasil, la NASA brasilera, que este dato la verdad que es estremecedor porque demuestra, ¿no?, las diferencias que hay entre los gobiernos que han pasado por Brasil hasta la llegada de Jair Bolsonaro y que con el gobierno del militar en el Palacio del Plan Alto, bueno, como una de las principales consecuencias y una de las principales, por ahora, víctimas de su modelo económico y político, es nada más y nada menos que la selva más importante del planeta. Como vos decías, tiene que ver con la política del gobierno de Jair Bolsonaro, digamos, una política de deforestación del Amazonas. ¿Cuál fue la respuesta que él dio ante esta situación tan grave y que ha sido tan visible a nivel mundial? Bueno, Jair Bolsonaro, para que tomemos dimensión de la política que tiene frente a la Amazonía, ha dicho durante la campaña electoral que quiere que la Amazonía brasilera tenga un desarrollo económico similar al de Japón. Él se ha calificado también durante la campaña como el capitán motosierra, porque iba a avanzar sobre la Amazonía. Ha dicho también que es una selva que tiene amplias cantidades de tierras, amplias extensiones de tierras, en manos de indios y en manos de pueblos originarios, como indios, como él dice. Lo cierto que desde que se desató el incendio hace más de 2 semanas, todavía el Estado brasilero no ha aplicado ningún plan serio para intentar apagarlo ni intentar controlarlo. Esta semana culpó Jair Bolsonaro a las ONG de haber iniciado el fuego. Dijo ¿Cómo es eso? Porque lo que ocurre en la Amazonía brasilera es que durante el gobierno de Lula da Silva, por ejemplo, se formó lo que se llama el Fondo de la Amazonía, donde Brasil recibía fondos económicos principalmente de Noruega y Alemania para cuidar, ¿no?, preservar la biodiversidad de la selva. Bueno, hace unos días nada más, Noruega retiró, o bloqueó, mejor dicho, 30 millones de euros, y Alemania también bloqueó una suma similar de dinero para denunciar la política, la nefasta política del gobierno de Bolsonaro para preservar la Amazonía. Lo que dijo entonces Bolsonaro es, como las ONG se quedaron sin dinero, porque no llega el dinero de Europa, están enojadas y quieren iniciar una guerra contra nuestro gobierno. Tremendo. Por lo tanto, serían las culpables. Lo cierto es que, por supuesto, hasta ahora no presentó ni una sola prueba, no hay ningún indicio que demuestre y que apoye lo que dijo el presidente Bolsonaro. Por supuesto, las ONG han denunciado a lo largo de la campaña y desde la llegada de su gobierno lo que iba a hacer la política de Bolsonaro en esta región de Brasil. Que tengamos en cuenta que no solo afecta al medio ambiente en medio de la crisis que atraviesa el mundo, ¿no? En el aumento del calentamiento global y la deforestación y el ataque a la biodiversidad y las miles de hectáreas verdes que se van a perder con este incendio, sino tengamos en cuenta que en la Amazonía viven o dependen de ella más de 30 millones de personas, y que en Brasil hay más de 300 regiones de pueblos originarios que viven en esta selva amazónica, algunas de ellas incluso sin contacto con la sociedad. Es decir, que no están viven en un ambiente de contacto con la naturaleza totalmente cercano, y que no tienen contacto con el hombre. Bueno, están corriendo peligro. La verdad que los videos y las denuncias que están realizando los pueblos originarios en Brasil, la verdad, son muy estremecedoras. No, y lo que dicen, ¿no?, los pueblos originarios en Brasil es: necesitamos a los medios de comunicación para denunciar que estamos perdiendo nuestros hogares y nuestras reservas, porque justamente una forma que tiene la frontera agrícola ganadera en Brasil de avanzar sobre los pueblos originarios, sobre las regiones autónomas, es justamente iniciar incendios, porque como están legisladas por ley, Brasil no ha intentado, Bolsonaro no ha intentado modificar esta ley, lo que hacen los grandes grupos ganaderos es iniciar incendios, para que justamente estas reservas indígenas pierdan poder, pierdan extensiones, y así poder aumentar su actividad económica. Bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Hay hasta este momento más de 71.000 focos de incendios en la Amazonía, no solo en Brasil, sino también en Bolivia, por ejemplo. Y también tengamos en cuenta, por ejemplo, que para que tengamos el contexto, es una situación que se ha profundizado y que es consecuencia del gobierno de Bolsonaro, pero que en los últimos 50 años la deforestación en la Amazonía ha terminado con el 17% de la vegetación de la selva. Por lo tanto, la Amazonía, que es una región estratégica para Brasil en cuanto a su soberanía nacional, y una región también estratégica para el mundo, bueno, está siendo atacada y las consecuencias están a la vista de todo el mundo. Y vos recién nombrabas un poco a la prensa, a los medios de comunicación, que fue otro de los actores a los cuales Jair Bolsonaro agredió también por lo que veíamos, sobre todo por empezar a criticar, digamos, todo lo que tiene que ver con la política de agronegocio, ¿no? Sí, algo totalmente común en Bolsonaro y en Grenot, al estilo Donald Trump, que cuando tiene algún problema o hay alguna crisis, culpa rápidamente a los medios de comunicación por aumentarla o por generarla, según su gobierno. Lo cierto es que esta situación, la Amazonía, está generando muchos problemas para Bolsonaro en cuanto a la crítica, porque ha habido imágenes, ha habido símbolos, ha habido signos de una unión opositora al gobierno de Bolsonaro en cuanto a la crítica por esta situación, que no ha habido en otro momento. Por ejemplo, en el mes de mayo de este año, todos los ministros de Medio Ambiente de la historia de Brasil desde el retorno de la democracia se reunieron, dieron una conferencia de prensa donde denunciaron justamente la política que iba a tener el gobierno de Bolsonaro con, con la Amazonía y también denunciaron una sistemática, constante y deliberada deconstrucción y destrucción de las políticas medioambientales de Brasil, todos los ministros de Medio Ambiente de la historia brasilera, desde los ministros de Michel Temer hasta pasando por Marina Silva, que hoy en día es opositora al PT y que en su momento fue ministra de Medio Ambiente de Lula da Silva. Y también una declaración que a mí me llamó mucho la atención fue la de el ministro, en su momento ministro de Medio Ambiente de Michel Temer, justamente, estamos hablando de Blario Maggi, que cuando fue designado como ministro de Agricultura, perdón, no Medio Ambiente, de Agricultura, ese, para que tomemos dimensión, Blario Maggi es el mayor exportador y productor del mundo de soja. Y fue designado como ministro de Agricultura de Michel Temer. Hace unos días nada más dijo que el gobierno de Bolsonaro, en cuanto a la cuestión de medio ambiente, es un verdadero desastre. Es decir, Bolsonaro está recibiendo críticas por todos lados, no solo de los medios de comunicación, no solo de las ONG ambientalistas, sino incluso de sectores que han avanzado sobre el propio Amazonas y han deforestado y han ampliado la frontera agrícola-ganadera. Bueno, Jair Bolsonaro está enfrentando una crítica muy importante que por el momento, no le ha hecho cambiar de posición. Él, Bolsonaro, ayer anoche, hablamos de este jueves, dijo que Brasil no tiene los recursos para enfrentar este incendio, que no, por ahora no tiene manera de controlarlo, pero bueno, hay una crítica social y una crítica internacional también. Eso te iba a preguntar, ¿qué repercusiones tuvo a nivel internacional? Digo, no sé, las Naciones Unidas u otros países, digamos, ¿qué dijeron acerca de esto y acerca de estas políticas del gobierno de Bolsonaro? Bueno, uno de los países que más ha criticado a Bolsonaro por estas cuestiones ha sido Francia, la Francia de Emmanuel Macron. Recordemos, hoy en día en las relaciones internacionales y en el mundo rige lo que se conoce como el Acuerdo de París, que intenta combatir el cambio climático, un acuerdo del que no es parte Estados Unidos, en su momento lo firmó pero se retiró, que durante la campaña presidencial Bolsonaro había criticado y había prometido abandonar, pero que con la firma del acuerdo, o mejor dicho, con la firma del preacuerdo o el anuncio de un acuerdo con la Unión Europea y entre el Mercosur, Bolsonaro dijo que iba a cumplir el Acuerdo de París porque era una condición necesaria que imponía Francia para firmarlo. Ayer Emmanuel Macron dijo que el mundo vive una crisis internacional, que se está prendiendo fuego la casa, nuestra casa está en llamas, dijo Macron, y además dijo que la cuestión de la Amazonía brasileña y lo que está ocurriendo tenía que ser un tema a tratar en la próxima cumbre del G7, que se reúnen ahora en pocos días justamente en el sur de Francia. Salió Bolsonaro rápidamente a decirle que tratar un tema de la soberanía brasilera y de América Latina sin la participación de los países involucrados, principalmente Brasil, en estos momentos, era una cuestión de colonialismo. Lo corre por izquierda, claro. Total. Eso fue interesante. Lo corrió por izquierda Bolsonaro a Macron. Salió Macron hace minutos nada más y dijo que Bolsonaro es un mentiroso y que no va a firmar ningún acuerdo con el Mercosur en estas condiciones. Por lo tanto, hoy en día podemos decir que la pelea internacional la lidera Francia. Yo la verdad que no he leído, no estoy al tanto de ningún comunicado de los Estados Unidos, no creo que lo haya en los próximos días ni en las próximas horas, porque Donald Trump no cree en el cambio climático. La ONU dijo que es una crisis internacional que hay que tratar, y Alemania también dijo que es un problema también muy grave. Por ahora son las grandes repercusiones que hay a nivel internacional. Ni China ni Rusia tampoco han dicho nada, ¿no? Y que es también una demostración de los problemas que hay para enfrentar esta crisis y este incendio. Para que tomemos dimensión, Brasil hasta el momento no ha liderado ninguna política seria para combatirlo. Uh-huh. Y la única política que yo he notado en estos últimos días es la llevada a cabo por el gobierno de Bolivia, Evo Morales, donde este incendio en Bolivia ya ha causado, bueno, la pérdida de más de 500.000 hectáreas. Evo Morales justamente esta semana había anunciado la creación de un ministerio de emergencia por esta problemática, y en las últimas horas a Bolivia llegó el Boeing Super Tanker, que es el avión hidrante más grande del mundo, para intentar combatir este incendio, pero desde Bolivia dicen más o menos algo parecido a Bolsonaro. No hay forma de controlar ciertos incendios porque están en lugares que son imposibles de llegar, incluso en avión. Claro. Por lo tanto, la verdad que es una problemática que por ahora no cuenta con el compromiso local, principalmente de Brasil, que es donde la mayor cantidad de incendios se encuentran para combatirlos, y que Bolivia no tiene las herramientas suficientes. Paraguay tampoco, que es un país que también empieza a tener problemas con este incendio. Perú claro. tampoco, que el gobierno de Martín Vizcarra ya declaró la emergencia en la frontera con Brasil, porque el humo ya empezó a llegar hasta su frontera. Por lo tanto, se necesitaría una coordinación con la comunidad internacional que hasta el momento no estaría existiendo. Lucio, muy clara tu columna. Te agradecemos la comunicación y nos volvemos a encontrar el viernes de la semana que viene a ver qué está pasando con Bolsonaro y el Amazonas, ¿no? Así es, bueno, perfecto. Hasta la semana que viene, donde seguiremos tratando la actualidad de América Latina. Nos vemos. Pasaba Lucio Garriga Olmo, nuestro columnista latinoamericano, hablando de los incendios del Amazonas, las repercusiones a nivel internacional, la política de Bolsonaro acerca de esto. Diana Melón en breve nos va a estar contando desde su perspectiva, desde la columna verde, qué pasa con el Amazonas también. Tamara Camparo está del otro lado de la pecera y le vamos a pedir una canción acorde. Le vamos a pedir una canción de Clara Nunes, una cantante brasilera de sambas, haciendo As Forças da Natureza, la fuerza de la naturaleza. Derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência, para combater o mal. E o mar, com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal, e os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal. O mato vai cobrir, oh, oh, das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal. As pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Vai florir, cada grande cidade o mato vai cobrir,

20 minutos faltan para las 10 de la mañana y llega el momento de nuestra columna verde de todos los viernes. Y del otro lado del teléfono tenemos a Dayana Melón. Day, buenos días. Hola. Ahora todavía. Hola. Ahora sí te escuchamos acá adentro. Y bueno, Day, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte muy bien. Disfrutando de la suba de la temperatura. Bien, así me gusta. Bien, bien optimista, Day. Vamos todavía. Hoy más temprano hablábamos de los incendios que se están produciendo en este momento en el Amazonas y un poco acerca de la política, ¿no?, de Bolsonaro que viene llevando adelante y las escasas respuestas que han habido para enfrentar estos incendios. Y bueno, queríamos que nos cuentes vos desde tu perspectiva, desde tu columna verde, que nos expliques un poco qué es lo que causó estos incendios y qué consecuencias también van a dejar para el medio ambiente. La realidad es que esta época es la época de incendios en el Amazonas porque es una zona seca y es la época de mayor sequía, pero la realidad es que estos incendios poco tienen que ver con los incendios que se dan o los focos de incendios que se dan cada año en la Amazonía brasileña, sino que estos nuevos incendios tienen la mano del hombre detrás, o sea, exactamente la mano de los hacendados, de los varones del agronegocio brasileños, que estimulados por Bolsonaro justamente llevaron a cabo y lo convocaron como el 11 y 12 de agosto, convocaron una, no sé cómo llamarlo, una especie de reunión que se llamó Día do Fogo, que es justamente el Día del Fuego, para justamente ir a prender fuego a determinadas zonas de la Amazonía con el objetivo de avanzar por sobre esos territorios que son de extrema conservación, son el pulmón verde de América Latina, la Amazonía brasileña, además de ser el lugar donde se concentra la mayor cantidad de diversidad biológica, genética, además de todos los servicios ambientales que provee, no solo a Brasil, sino a toda la región. Los hacendados buscaban avanzar ya sea con soja o con caña de azúcar destinada a la exportación, o también, bueno, con la ganadería, avanzar por sobre esos territorios, entonces prender fuego algunos sectores era la forma de avanzar por sobre esos territorios. La realidad es que del año pasado a este año se han duplicado, incluso triplicado los focos de incendios que se han dado en la zona de Pará, de la Amazonía, de Rondaña, todos esos estados al norte de Brasil. Han avanzado, el fuego ha ido avanzando y se ha vuelto básicamente incontrolable. Hoy lleva entre 17 y 18 días ardiendo, y también tiene que ver con, está ligado con la política del gobierno de desmantelar toda la política y el sector ambiental. Bolsonaro quitó alrededor del 95% del presupuesto del Ministerio de Ambiente. Además de ser uno de los que en conjunto con Trump empezó a decir que el calentamiento global era una falacia y habló incluso de retirarse de los convenios ligados al cambio climático, y esto también está vinculado al cambio climático. Las extremas sequías, las inundaciones están vinculadas con el calentamiento de la Tierra, e incluso, por ejemplo, la zona de la región que habitamos, que pasó de ser una región subtropical a una región ya tropical, y eso se ha ido viendo en el aumento que se han ido llevando año a año, el aumento de las temperaturas. Inclusive hay estudios, inclusive un grupo de investigadores que se reúnen para investigar el cambio climático habla de que si para 2030 la temperatura sube más de un 1,5%, los eventos que se han ido viendo, como sequías, inundaciones, tsunamis y eventos de esas características, se van a amplificar en un porcentaje muy alto, arrasando con zonas enteras Así que bueno, inclusive, bueno, a pesar de lo que dicen estos investigadores, especialistas en la materia, países como Estados Unidos o el mismo Brasil plantean que en realidad el cambio climático es una mentira y es un invento, desfinanciando también a los sectores que buscan investigar en estas áreas. Dai, en relación, por ahí, para que vos puedas explicar un poco, ¿cuál es el vínculo de la deforestación con el modelo económico que tiene que ver con la explotación, ¿no? Con la agroindustria? Y la realidad es que para avanzar la agroindustria necesita avanzar en terrenos que estén deforestados, por eso en donde ha avanzado la deforestación también se ha ido corriendo la frontera agropecuaria. En varias columnas anteriores hemos ido hablando de cómo ha avanzado la deforestación en Argentina, inclusive la destrucción de bosques nativos. Esto no es un hecho aislado para Argentina, sino que se da en toda la región latinoamericana, donde a pesar de que las extensiones territoriales son inmensas comparadas con otros países del mundo, la cantidad de terreno que puede tener una persona acá es mucho más amplia. La realidad es que la ambición desmedida de estos sectores ha implicado que se busque avanzar sobre territorios que debían ser protegidos, como es en este caso la Amazonía, que además avanza destruyendo vegetación, destruyendo animales y destruyendo biodiversidad genética que se pierde y es imposible de recuperar. Por ejemplo, se habla de que en los últimos 100 años se ha perdido el 75% de la biodiversidad genética del mundo. Imagínense incendios de estas características, si no se puede controlar los incendios que se están dando. Desde hace 17 días está ardiendo la Amazonía. Imagínense la cantidad de biodiversidad genética, de vegetación que se va a ir perdiendo, que se puede perder a lo largo de 17 días. ¿Y hay formas de controlar? Digo, la mayoría, tanto Bolsonaro como Evo, han dicho que es imposible ahora hacer algo para poder controlarlo. ¿Eso es realmente así? ¿O qué políticas se podrían desplegar para poder controlar de algún modo estos incendios? Lo que pasa es que en términos, una cosa es que arda, no sé, algo en medio de una ciudad, que es mucho más fácil de contener porque porque existen numerosos materiales y elementos que no son inflamables en los alrededores. En cambio, en una selva virgen como es la Amazonía o en un bosque, es mucho más difícil de controlar porque por la presencia de madera, por la presencia de vegetación, la mayor parte de lo que existe en estos territorios es inflamable. Entonces es muy difícil, no es que pasando con un avión con agua, con un avión hidratador, se puede controlar el fuego, sino que inclusive es necesario ir haciéndolo con personas que vayan metiéndose en el medio de la selva y tratando de apagarlo vía manual, porque obviamente se pueden tirar, se pueden pasar con aviones que vayan volcando agua, pero lo único que va a atacar va a generar que las copas de los árboles no sigan ardiendo, pero todo lo que está bajo la copa del árbol va a seguir ardiendo, así que es muy difícil de controlar esta clase de incendios en bosques, y la magnitud de los incendios que están teniendo, la cantidad de focos de incendios que hay hoy en Brasil, e inclusive la extensión en cantidad de días, 17 días ardiendo, es una locura. Y más allá de las cosas que ha dicho Bolsonaro, porque Bolsonaro ha salido a responsabilizar a ONGs, ha salido a responsabilizar a ambientalistas, si los propios hacendados convocaron al Día del Fuego y días más tarde empezó a ardear la Amazonía, eso claramente tiene una vinculación, tiene que haber responsables dentro de los sectores del agronegocio. Claramente el gobierno de Bolsonaro no va a avanzar contra estos sectores porque son sus principales aliados, pero esas personas son las responsables de lo que está sucediendo hoy por hoy en la Amazonía, son responsables de la pérdida de biodiversidad genética, de fauna, de flora, que va a ser irrecuperable, que va a tardar muchísimo, si se logra apagar va a tardar muchísimo en recomponerse los ecosistemas que existen en la Amazonía brasileña, pero claramente tiene que haber algún tipo de medida, por lo menos que sea a nivel internacional, dado que él no va a avanzar, dado que él está tratando de correr el foco hacia los ambientalistas o hacia las ONGs cuando claramente los responsables son sus propios secuaces, básicamente. Y encima lo peor de todo es que el aumento en la quema y la deforestación se disminuye lo que se conoce como evapotranspiración, que es cuando el agua que estaba contenida en la tierra y que las plantas beben, al transpirar lo devuelven a la atmósfera. Eso también se va a ir disminuyendo ese proceso, y eso va a traer consecuencias aún más terribles, o sea, más cantidad de sequía, más cantidad de falta de ausencia de lluvia, el aumento de temperaturas, problemas en el suelo y otra clase de eventos de estas características que van a seguir incluso trayendo consecuencias a futuro. No es solo hoy el problema, es lo que pueda llegar a generarse a futuro. Claro. Bueno, Dai, te agradecemos mucho la información. Nos estamos quedando sin tiempo en una buena. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, el viernes de la semana que viene. Te agradecemos la claridad que nos transmitís todos los viernes, así que muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, esperemos poder estar en piso el viernes que viene, y bueno, nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Te esperamos. Pasaba Diana Melón, como todos los viernes, en su columna verde, donde nos habló de la situación del Amazonas, de la, digamos, de la responsabilidad de la deforestación, de la responsabilidad del calentamiento global que hace que se estén produciendo estos incendios ahí en Brasil. Y hoy van a haber movilizaciones en reclamo de las políticas de Bolsonaro, y en reclamo particularmente sobre los incendios que están ocurriendo en el Amazonas. Aquí en nuestro país, la convocatoria es desde diferentes organizaciones a las 16 horas en la embajada brasileña, que está ahí ubicada en Cerrito al 1350. Vamos a continuar con esta mañana, el tiempito que nos queda, todavía nos queda más información. Vamos a escuchar Verde Mar de Navegar, de Río Maracatú. Batuqueiro, que baque é esse? É o baque de Vossa Alteza. E não há mais um outro baque. Ah, senhor, mas é só tristeza. Cadê leão coroado? Cadê cambinda brilhante? Cadê cruzeiro do forte? Maracatu, elefante. Paixão pelo Pernambuco, pelo P de Portugal, por Olinda, por Holanda, por Maurício de Nassau, pelo Recife magia, no dia de carnaval. Paixão pelo Pernambuco. Alteza, e não há só tristeza. Cadê leão coroado? Cadê caminda brilhante? Cadê cruzeiro do forte? Maracatu, elefante. Olha o céu, olho para o mar. Verde mar de navegar, verde mar. Olha o céu, olho para o mar. Verde mar de navegar, verde mar. De navegar, verde mar. De navegar, verde mar. De navegar. El diálogo es el camino, no la confrontación. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Cinco minutos faltan para las 10 de la mañana y no nos podemos ir sin antes hablar con nuestras compañeras, nuestros compañeros de Pericia, la Agencia de Noticias, Periodismo y Justicia. En este caso, volvemos a hablar de un tema que tocamos la semana pasada, el juicio que se inició hacia Leonardo Secchi, que estuvo detenido durante 4 años por agredir, por violentar a Flavia Rudes. En el año 2015, la semana pasada se desarrolló el juicio, que fue un juicio por jurados. Y bueno, en este caso vamos a hablar con Lula Vivini, que nos va a contar, ella estuvo participando de este juicio por jurados y nos va a contar cuál fue la sentencia y cómo fue el desarrollo de ese juicio. Lula, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá te saludan Marina y Belén, y bueno, queremos que nos cuentes un poco, en principio, que nos vuelvas a contar un poco de qué se trató este juicio, cuál fue la situación que vivió Flavia Rudes en el año 2015. Bien, Flavia y Leonardo eran pareja, fines de 2014 se conocieron, y enseguida fue todo como muy violento. Ella vivía con sus cuatro hijos en Los Hornos, en una casa, y lo invitó a vivir porque él estaba en situación de calle, y enseguida él fue, bueno, golpes, era lo primero que se desató, violencia verbal, hasta que un día de 2015, de julio, la golpeó tanto que, no sé, no pudo matarla, porque yo creo que algo pasó en el medio, pero no sé qué es lo que estuvieron charlando el viernes pasado, pero... fue más o menos así la cuestión. Los dos trabajaban en el semáforo de 3 y 72, se conocieron ahí, fue como todo muy rápido, muy intenso, y así también de intensa fue la violencia que él ejerció hacia él. Ella había tenido la oportunidad de denunciarlo veces anteriores y tenía una perimetral que él le daba exactamente lo mismo, como a casi todos los golpeadores y que ejercen violencia de género, que les da lo mismo la perimetral. O sea que, resumiendo, digamos, hay una situación de violencia gravísima por lo que vos contás y por lo que hablábamos la semana pasada. Incluso veíamos en tu nota que ella llega a Melchor Romero con fracturas en las costillas, con corrimiento de mandíbula, con golpes, digamos, incluso con un pañal puesto que él le había puesto. Y por otra parte, como vos contabas, había sido una situación histórica de violencia, ¿no? Contabas recién que tenía denuncias previas. Sí, él la golpea y la tiene en la casa 2 o 3 días, como ella tirada en la cama, en muy malas condiciones, y como no podía controlar ese interés, él le pone un pañal, hasta que en un momento, bueno, ni se estaba muriendo ni se estaba recuperando, y decide llevarla a Lupa de Los Hornos, que de ahí la derivan a Melchor Romero. Fue toda una cuestión que él la dejó ahí. Claro. Yo creo que lo que ven los jurados es que él no tuvo la intención de matarla, porque si no, no la hubiese llevado a la guardia. Por eso supongo yo, porque todavía ni siquiera las abogadas lo saben, las particulares damnificadas, que son Sofía Carabelos y Guadalupe Godoy, porque a él el jurado termina acusándolo de lesiones leves. Ahora, 4 años después se inicia este juicio, que tiene como algunas características particulares, ¿no? Porque es un juicio por jurados. ¿Cómo funciona esa modalidad? Bien, el juicio por jurados se supone que se aplica en delitos con pena mayor a 15 años. O sea, que acá ya en este caso no debería haberse aplicado, porque no era de ese carácter las penas, los delitos. Él lo terminan acusando de lesiones leves, doblemente agravadas por la relación de pareja y por violencia de género. Es más o menos 3 años. O sea que él estaba, hacía 4 ya detenido, así que esa misma noche a él lo escarcelan. Lo que pasa acá, hoy es el juicio de cesura, las partes se van a reunir con el juez para decidir cuestiones de la pena y demás, y lo que se está pidiendo, y por eso hoy convocaban a reunirse fuera de 8:57 del Poder Judicial, es la nulidad del juicio, porque se supone que los jurados lo que tienen que declarar en su veredicto es si es culpable o si es inocente de todo lo que se lo acusa. Y lo que pasó acá fue que el juez le leyó 14 delitos de los que podrían haberlo acusado, y ellos tuvieron que ponerle una pena, básicamente. Iban desde las lesiones de la tentativa de homicidio doblemente agravado hasta lesiones leves, y ellos tuvieron que seleccionar cuál les parecía, y eso es una cuestión que es del derecho, que no es de los hechos. Así que la familia y las partes iban a ver que se revea o que directamente se anule. ¿Y cuáles son los argumentos que hacen que lo condenen por lesiones leves, cuando claramente supongo que incluso hasta médicamente se deben haber comprobado la gravedad de los golpes que ella tenía? No hubo argumentos, la lectura fue, el veredicto fue de que se lo acusaba y ahí terminó. Por eso hoy también iban a ver qué fue lo que observó el jurado para poder acusarlo de esto. Yo, la defensa de él, Gladys López, lo que dijo al principio en el alegato de apertura fue, bueno, lo que pasó ese día es entre Leonardo y Flavia y nunca lo vamos a poder saber exactamente, y todos los testigos que pasen por acá van a poder construir más o menos un discurso de lo que pudo haber pasado, pero no lo vamos a saber. Yo creo que eso influyó mucho en los jurados. Bueno, no estuvimos ahí para probar los golpes y que la haya golpeado y ella no lo recuerda y nadie lo vio. Yo creo que eso influyó mucho también en el jurado. No nos oponemos a los juicios por jurado. A mí, en lo particular, me parece una herramienta muy buena, pero hay ahí siempre una cuestión que hay que afinar, y justo en los casos de violencia de género y en otros, ¿no? Pero que son cosas que no terminan, porque no es que robó y terminó ahí. Es algo que no termina, que este tipo está suelto y vive en el mismo barrio que ella. Debería estar un poco más afinado. Y de algún modo también se vuelve, ¿no?, como una concepción de violencia de género que vuelve a recluirla, tal vez, bueno, lo que pasa en el espacio privado, pasa entre ellos dos, ¿no? Si nadie lo vio. Sí, ella va a necesitar que la gobernadora le golpee la puerta a él y le avise que ahora ya se enteró de lo que le está pasando. Contanos un poco quién va a participar de la movilización en el día de hoy. La convocó la hermana, que es Yamila, la mamá, la familia, y bueno, ahí estaban viendo amigos, familiares, pero es mientras sucede el juicio de cesura en el que Sofía y Guadalupe van a estar reunidos con el juez Bernard a ver qué sucede hoy y si se puede pedir o no la nulidad del juicio o qué se puede pedir para que este señor Sechi esté lejos de Flavia y que haya una condena también, que pasa ahí con ella, que es la víctima, y que la dejaron sin darle apoyo. Incluso con la posibilidad, ¿no?, de que, bueno, que él recupere completamente su libertad. Sí, de hecho ya está, ya la recuperó y está en su casa. Le habían puesto un rondín, pero ellos van a pedir una pulsera magnética, bueno, porque por esta cuestión de la cercanía de las direcciones en las que viven. Pero bueno, ya sabemos, cuando si hay una perimetral se viola, si hay una pulsera magnética no pasa nada. Uh-huh. Y es una situación de terror para la familia y para ella, que además recuperarse le llevó muchísimo tiempo, y si lo ve y se paraliza, nada, es volver atrás. La impunidad, ¿no? Como siempre de los violentos. Sí, la insoportable levedad se llama la nota de Lula Vivini para Pericia. Quien quiera, quien está recién sintonizando, la puede leer completa, en forma completa, en la página de Pericia, www.pericia.com. Lula, te agradecemos la comunicación, como siempre, para Una Buena, y nos encontraremos la semana que viene. Gracias a ustedes, les mando un beso. Chao, chao. Pasaba Lula Vivini de Pericia, como todos los viernes. Se puede meter a chusmear el portal de Pericia, www.pericia.com. También pueden escuchar todas las columnas y las notas en radionauta.com.ar. Marina, nos quedamos sin programa. Lo digo así. Sin tiempo. Sin tiempo. Volvemos a recordar sobre el festival que se va a estar haciendo aquí en el Olga Vázquez, el festival Plurianal, Sexual y Revolucionaria. Ese es el día de hoy. Hoy, 23, a las 5 de la tarde, arranca con Picnic y Promiscuidad Política. Va a haber de todo, se pueden meter en el Facebook para chusmear, pero hay de todo, hay lecturas, hay poesía, pero es desde tempranito. Van a estar nuestras compañeras de Polésbica en el bar haciendo su programa de radio. Va a estar, va a haber bodegón travesti, va a haber un homenaje a la Shirley Bombón, proyecciones, pegatinas, de todo. Y a las 21 horas hay un recital y baile de la mano de Urraca Negra, Putito y Rubia, va a haber de todo, va a haber DJ, fiesta, de todo, así que vénganse, súmense a este festival plurianal. Y acá en el Olga. En el día de mañana sigue la fiesta aquí en el Olga Vázquez. Fiesta grande, fiesta en el patio del Olga con las bandas. Algunas las adelantábamos hoy más temprano. Va a estar Pollera Pantalón, va a estar Bardo Gypsy Caravan. También van a estar Tijera Selmer y DJ La Puta Ama. Así que tenés que conseguir ya esa preventa. Se pueden pasar por el Olga Vázquez a recolectar sus preventas. Importante participar y aportar a la autogestión, que es con lo que nos estamos sosteniendo aquí en el Olga Vázquez. Marina, ya está, no nos queda nada. Ojalá que este fin de semana no esté feo. ¿Te digo cómo va a estar el fin de semana? Lo voy a decir, el sábado va a estar parcialmente nublado, una máxima de 16, una mínima de 10, va subiendo de a poco la temperatura. Y el domingo, ahí sí el domingo, va a estar todo el día nublado. Qué horror, qué horror. El domingo te ves unas pelis. El sábado venís a Olga Vázquez a la fiesta y el domingo te quedas tranquilo en tu casa. Y la resaca, ¿no? Porque ya a los 30 años la resaca no es lo mismo. Bueno, digo, de este aporte a la juventud, le vamos a pedir a Tamara Camparo que nos ponga el tema de Ana Tijú, si puede ser. Y nos saludamos, nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 de la mañana y realizaremos Una Buena de lunes a viernes, como siempre, transmitiendo desde Radio Nauta en el Olga Vázquez. Nos vamos con Ana Tijú. Creo en ti. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo.